No, realmente muy complacido que tengamos este contacto habitual, de manera que pueda dar a su audiencia y a toda la Rioja de las actividades que venimos desarrollando desde nuestra Secretaría. Secretario, bueno, importantes anuncios, bueno, que tienen que ver lógicamente con este 23 de junio, donde se va a lanzar este plan estratégico. Coméntenos de qué se va a tratar todo esto. Así es, por fin, la culminación de un largo camino que desde la provincia de La Rioja hemos comenzado ya hace bastante tiempo, más de 5 años, y que con impulsos del sector olivícola provincial, y luego se fueron plegando otras asociaciones y de gobiernos de otras provincias, se logró, digamos, formular este plan estratégico, donde también estuvo involucrado como coordinándolo, haciendo de facilitador técnico del CCI, y se culminó con la elaboración de este plan estratégico, un plan estratégico con una mira puesta ya en el largo plazo, en el 2020, de manera tal que podamos tener objetivos y acciones claras para que la olivicultura riojana, del país todo, mejor dicho, tenga un rumbo cierto y que podamos de una buena vez por todas, en forma organizada, crecer como estamos haciendo, pero en forma mucho más ordenada, guiando los recursos de manera tal que tengan el mejor aprovechamiento. Ahora, secretario, ¿qué abarca este plan olivícola? Bueno, el plan olivícola, este plan estratégico, como todo plan estratégico, tiene una mirada prospectiva, o sea, hacer una proyección hacia el futuro de cuánto se va a crecer o cuánto queremos crecer como sistema productivo del país, y a partir de allí delinear una serie de actividades que tengan que ver con la producción primaria, con el desarrollo industrial, con la formación de recursos humanos, con el tema de mercados, con la estructura organizativa que va a tener el programa. Pero fundamentalmente se trabaja en estos tres aspectos: producción primaria, desarrollo industrial, los recursos humanos y ganar los mercados, que sería el objetivo final, obviamente, porque vamos a crecer, pero ¿cuánto? ¿Para llegar a dónde? ¿De qué manera? ¿Vamos a vender fraccionado? ¿Vamos a vender a granel? ¿Qué países vamos a trabajar? ¿Vamos a trabajar en mercado interno? Bueno, ¿cómo vamos a propiciar, digamos, que nuestra gente, nuestros habitantes del territorio nacional consuman más aceite de oliva, más aceituna? ¿Cuáles van a ser las campañas? ¿De dónde van a salir los fondos? ¿Cómo se va a incrementar la producción? ¿Se hace incrementándolo tan solo la superficie o hay que aumentar rendimiento? Si es rendimiento, ¿qué tecnología vamos a aplicar? ¿La tecnología la conocemos o hay que realizar investigación? Y ahí entra a trabajar y a interrelacionarse, y se trabajó así con gente de los organismos científicos tecnológicos del país, llámese universidades, el INTA, el CONICET, el INTI, en fin, es un programa bastante ambicioso. Pues, como le decía, abarca a todo el sistema olivícola, no tan solo el productivo, sino el industrial, los trabajadores, los sindicatos, etcétera, etcétera. Creo que va a ser, digamos, una muy buena medida, más allá del acto protocolar, que signifique el lanzamiento, que es además un reconocimiento a la provincia, a su trayectoria, a su historia, y cómo ha crecido, no tan solo en este momento, que somos la número uno, sino también por tradición y por historia. Tenemos productores olivícolas de hace 400 años en nuestra provincia, y creo que es un merecido y justo reconocimiento a la provincia. Ahora, recién hablaba, bueno, usted sobre el desarrollo industrial, sobre la producción primaria, y esto también tiene que ver, por ejemplo, es que por ahí han tenido más beneficios exportando, y a veces en la provincia misma no se podía conseguir los productos que se elaboraban acá. Por ahí se puede decir también de este beneficio, que tenían más acompañamiento en el exterior que en el mismo país. No es que se haya tenido más acompañamiento, sino que uno, cuando busca un objetivo comercial, ¿no es cierto?, busca de manera tal de dónde puede maximizar sus ingresos. La relación de precio dólar hacía de que más favorable el tema de la exportación. Claro. Y además, por una cuestión, digamos, de idiosincrasia, el tema, por ejemplo, el aceite de oliva, no estamos acostumbrados a consumir aceite de oliva, no forma parte de nuestra dieta. No, yo creo que hay que que tener todo un trabajo de educación, de sensibilización, de enseñanza, porque una vez cuando habla del aceite de oliva, lo primero que nos dice usted, si como ama de casa, si realiza sus compras y su tarea, el costo que tiene el aceite de oliva. Es carísimo. Esa es la primera creencia, pero yo le puedo demostrar que a la relación que tiene el aceite en cantidad de que usamos de un aceite con el aceite de oliva es mucho menor por su característica físico-química, es mucho más oleoso, y por decirle en forma grosera. Si yo necesito 2 cucharas de aceite para aderezar una ensalada de aceite de maíz o de los comunes que conocemos acá, con el aceite de oliva menos de 1 cucharada estamos utilizando. Tenemos un ahorro de un 50%. Las propiedades también son mayores. Son increíbles, ¿no? Las propiedades, eso no, yo creo que daría para que hablemos en otra nota de todas las propiedades que tiene el aceite de oliva. Voy siguiendo con el tema culinario y ya terminando este tema, si seguimos con lo demás, en el caso de la fritura, el aceite de oliva, usar aceite de oliva para hacer milanesa es muy caro. Y claro. Yo le puedo decir que es muy barato, porque el otro aceite, cuando hierve a los 100, 110 grados, y cuando se nos quema sabemos que es horrible y que no sirve más. Exacto. ¿Cuántas veces nos olvidamos la milanesa fritando y se nos quemó la milanesa y se quemó el aceite? Y no sirve más, tenemos que tirar. El aceite de oliva puede estar hasta los 200 grados, no se quema y no pierde las naturalezas. Con lo cual nos permite su reutilización varias veces sin que pierda ninguna de sus propiedades, de tanto físico-química como sus propiedades organolépticas. Ahí, bueno, este tema tenemos para conversar a lo largo y tendido. Mucho tiempo, la verdad que sí. El ama de casa, digamos. Por eso le digo, este tema de educación para ver, para incentivar, digamos, el consumo de diversos puntos de vista. Pero volviendo al plan, el objetivo final, nosotros pensamos de llegar al el año 2020, cuando hablo de nosotros, hablo de todas las provincias olivícolas, ¿no? No me pongo en primera persona como La Rioja, con una facturación que supere los 800, los 600 millones de dólares. Actualmente nosotros tenemos poca, a pesar de esta producción, tenemos poco posicionamiento, en el que buscamos tener una suba en la actividad de mesa de un 164% y en el aceite de oliva de un 361%. Con lo cual nosotros nos estaríamos ubicando dentro de los primeros países exportadores de tanto de aceite como de aceituna de mesa, con lo cual de allí para abajo entra un eslabonamiento de actividades que en definitiva beneficia a todos los productores. Y acá lo que buscamos es justamente, y eso se ha trabajado así, donde estén presentes todos los pequeños productores, los medianos y las grandes. Obviamente, cada cual con una política diferencial de posicionamiento, una política de diferenciación diferente en cuanto al desarrollo, a la apropiación de tecnología, a la capitalización y mejora de sus fincas, de sus olivares, a trabajar en algunas cuestiones que son, como le llamamos nosotros, los bienes intangibles, como es la denominación de origen, de trabajar en lo que es la identificación geográfica. Nosotros tenemos nuestro olivo histórico, que para nosotros en Arauco y tiene un valor y una significancia extraordinaria desde el punto de vista histórico y tradicional. Sí. De hecho, el 24 de mayo, cuando celebramos el Día Nacional de la Olivicultura, se le rinde homenaje a este olivo. Sí. Por eso tiene un valor, que en comercio es un valor intangible, que es de una denominación de origen. Hay que hacer una serie de trabajos, protocolos y demás, bueno, pero eso lo vamos a aprovechar y vamos a trabajar al respecto. Secretario, ¿qué mandatarios han confirmado o tienen previsto que lleguen ese día aquí a la provincia? Bueno, mire, al principio nosotros hemos hecho un anuncio ya hace 45 días que se iba a hacer lanzamiento en el mes de mayo, pero bueno, nosotros con todos los deseos de que esto se realice una buena vez por todas y más en nuestra provincia, no habíamos dejado a pesar de que está en todas las agendas el tema del bicentenario y están todos con la agendas muy apretadas, muy concurridas, entonces hemos decidido en la reunión que tuvimos la semana pasada en Córdoba de que se haga el 23 de junio. De esa manera también, despejado todos los actos del Bicentenario, va a tener mucho más trascendencia a nivel nacional e internacional. Está previsto que estén al menos los mandatarios de las provincias más grandes, productoras, como es Catamarca, San Juan, Luján y Mendoza. Después tenemos otras provincias menores como Río Negro, que está creciendo, ha empezado a crecer su olivicultura, y también el sur de provincia de Buenos Aires, que tiene plantaciones de más de 50 años. Pero por lo menos lo de la región de Cuyo creo que van a estar presentes, como así también las autoridades agropecuarias, y también vamos a comprometer la presencia del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, porque este es un acto de trascendente importancia para las economías regionales y más para nuestra provincia. Muy bien, secretario, gracias por comunicarse con nosotros. Y bueno, a medida que vamos acercándonos a ese día o cuando tenga alguna novedad, siempre lo vamos a estar molestando, porque creo que la gente es muy interesante, ¿no?, lo que usted está contando. Y en el tema, mire, culinario, como me dice aquí Marta, el tema del aceite de oliva, que por ahí es un detalle que mucha gente no lo sabe, ¿no?, y cree que porque es muy caro, como dice usted, lógicamente no lo consume mucho. Pero bueno, que es mucho más aportante que los otros aceites, sin duda que sí, y que lo puedes utilizar, ¿no? Por ejemplo, él daba el ejemplo de una milanesa, ¿no? Y que no se echa a perder. Y le decido más el tiempo. Eso es para que lo podamos conversar. Exacto. Y debatir. Normalmente cuando fritamos la milanesa, siguiendo con el ejemplo de la milanesa, siempre tenemos el problema que absorbe mucho este aceite la milanesa, sí. Y tenemos que ponerla en una servilleta algo para que nos quede bastante seca. Exacto. Digamos. Sí. El aceite oligo contiene un proceso en el proceso de la fritura, porque está muy bien estudiado, crea una capa y no permite que penetre el aceite hacia la milanesa, o sea que no necesariamente tenemos que estar agregándole aceite al sartén para que poder continuar fritando con la cantidad con la que iniciamos. Son muchos detalles y cositas que creo que da para que podamos hablar en otra oportunidad. ¿Eh? Gracias, secretario. Un abrazo. Un abrazo para ustedes y realmente les vuelvo a decir lo que dije al inicio: es un gusto comunicarme con ustedes y que más allá de las noticias institucionales podamos difundir, digamos, cosas que son de interés para la sociedad toda. Muchísimas gracias. Gracias, que tenga un buen día. Hasta luego. Buenos días. Las 10 de la mañana, el secretario de Agricultura de la provincia, Jorge Ortiz, ¿no? Detalles que por ahí, usted como ama de casa, o locutora, bueno, profesional, pero ama de casa fundamentalmente, ¿hizo milanesas con aceite de oliva? No, las ensaladas nada más. Nada más. Claro, para Freya. No, bueno, pero lo hubiéramos dicho al... No puede utilizar varias veces. El secretario de Agricultura no hubiera invitado a comer, no demostraba todas las... y no, bueno, pero... Los beneficios culinarios. Pero está bien, la parte es saludable. Eso no, es muy saludable. Lo sabemos. Pero a veces lo que pasa, como yo le decía, no se consigue, es muy caro para nosotros. Es caro para el común de la gente. Y sí. ¿No?